partes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos a una edición más del Conuco de Prometeo, este programa que lo que intenta es conectar los puntos entre la calidad de vida, la economía, las finanzas y todas esas cosas que son apremiantes y lo importante que son cosas como, por ejemplo, el medio ambiente. ¿Por qué? Porque la calidad de vida depende del medio ambiente y nosotros somos un vehículo comunicacional para entender cómo se relacionan esas dos cosas. Es básicamente nuestra labor aquí y en el camino discutimos un montón de cosas interesantes y aprendemos junto a ustedes y ustedes aprenden con nosotros, etcétera, etcétera. Para comunicarse con nosotros les recordamos que están los canales: el Twitter @PrometeoRCR, la mensajería de texto es el número 3456, eso es para mandar un mensajito de texto, y la telefonía no la voy a dar ahorita porque en un rato vamos a hacer un contacto con un invitado y vamos a necesitar la línea. Bueno, bienvenidos a otra jornada más para dar al ambiente el lugar que se merece y recordar que ustedes y nosotros y todos somos animales en peligro. Estamos arrancando con una jornada para poder empezar a ver las implicaciones que tiene en Venezuela todo el tema de cambio climático. Y también hoy es el Día Natural de... ¿cómo es? El Día Internacional de la Naturaleza. El Día Internacional de la, de la, fauna de la vida silvestre. De la vida silvestre. De la vida silvestre. Porque también eso... claro, yo no sé si eso tenga que ver, si haya otro Día Internacional de la Naturaleza y este sea algo diferente. Pero la verdad es que nosotros tendemos a entender a la naturaleza como la vida silvestre y no son exactamente lo mismo. Conceptualmente no estamos hablando de lo mismo, ¿no? No, la naturaleza es como el orden de las cosas, el orden natural de las cosas. Quizás es algo del castellano. Sí, quizás es algo del castellano, porque estaba buscando en internet y todo lo que veíamos, lo que yo veía en inglés era Wildlife Day. Pero en castellano casi todo decía el día de los... había unos que decían el día de los animales. Ajá. Y otro decía de la naturaleza. Sí. A secas. Entonces creo que ahí hay un tema de acepción con los idiomas. Sí. La naturaleza es como... bueno, el orden de las cosas. Lo que uno puede predecir. Los patrones que uno observa. Y eso se percola también a la sociedad humana y todo esto. Mientras cuando hablamos de vida silvestre estamos hablando específicamente de los ecosistemas que no han sido modificados por el humano y que son reservorios de todas estas formas de vida y de toda esta naturaleza que ha tenido millones de años de evolución y que debe ser preservada porque, bueno, porque es eso, es como cuando uno preserva culturas, pues es como un tesoro histórico que uno tiene que preservar con el aliciente de que además es un tesoro histórico del que tú sacas agua, oxígeno, alimentos, etcétera, luego te interesa doblemente. Bueno, por cierto, eso me recuerda a la palabra natural llevada al otro lado. Yo estuve leyendo... ¿antinatural? No, no lo antinatural, sino la otra acepción. Porque yo estuve leyendo, recuerdo cuando estuve leyendo Ifigenia, de Teresa de la Parra. Sí. Entonces había todo un pedazo alrededor del término, donde Teresa de la Parra asoma la idea de qué cosas son naturales y qué cosas son buenas o qué cosas son malas. Claro. Entonces, porque su amiga con la que ella hablaba y tal, y era como su confidente adolescente, lloró con ella y se confesó que ella era una hija natural. Y a ella le parecía que eso era algo bastante bueno. Porque cuando uno habla de que, bueno, tal cosa ocurre naturalmente. Sí. Entonces ella le da una carga positiva, mientras que obviamente estamos hablando de la Venezuela gomecista, ¿no? Sí. Todas las cargas que había alrededor de eso, entonces la otra muchacha lloraba y ella no entendía por qué lloraba y que tenía de malo ser un hijo natural. Sí. Entonces es esa carga que no es tan biológica sino como social de correcto. Ese término natural. Correcto. Y un hijo natural se refería a un fuera hijo de matrimonio. Fuera de matrimonio. Imagínate, además era una connotación en ese momento despectiva. Claro, claro. Y por eso estaba llorando. Bueno, en un término legal. Y, claro, pero venía peyorativa. Era peyorativa. Venía llena de una carga negativa y por eso la muchacha estaba llorando con ella y le confesaba que yo soy una hija natural y tal. Qué fuerte esa distinción para un niño. Claro. Y claro. Además qué fuerte que los niños crecieran con la palabra natural como algo malo. Exacto. Como algo como tabú, chimbo. Y el natural es como de segunda que segunda clase. Y el natural también entendido como que, bueno, natural como, o sea, cómo nació este muchacho. Este muchacho tiene un papá, pero no tiene un papá, entonces. Claro, la otra con los hijos que están reconocidos que son antinaturales, no son parte de la naturaleza tampoco, es muy extraño ese término. Claro, entonces el significado y el significante, ¿no? Todo el tema alrededor de los usos. Y hay otra cosa, palabras. Y hay otra cosa con lo natural, que es que la gente no sabe si es bueno o malo. Porque cuando, por ejemplo, cuando la gente que se opone a la homosexualidad, que dice que eso no es natural. Ok. Es muy difícil decir que eso no es natural, porque lo natural es la diversidad. La naturaleza se basa, la existencia de la naturaleza se basa en que haya diversidad y la homosexualidad entra dentro de la diversidad humana, ¿no? Entonces, y ¿qué animal es natural y qué es no natural ahí? Por otra parte, no es natural comer con cubierto. Exacto. No es natural transportarse en carro. Entonces, ¿dónde pones la línea de vestirse, lo que es bueno y lo que es malo? Vestirse, las vacunas no son naturales, o sea, en claro. fin. Hay una cantidad de cosas que, claro, que sí, en cuanto al término de la naturaleza y la acepción positiva o negativa, sí, y no solo en cuanto a lo biológico, sino también al contenido social, sí, pues pudiese ser bastante ambiguo. Y justamente esa ambigüedad son las cosas que ayudamos a reflexionar en este conuco para justamente dar un poquito de carga distinta, sí, a eso. A la algo natural es algo que se puede explicar con las leyes. Básicas que todos hemos observado durante todo el tiempo, y eso no quiere decir que sea bueno, eso no quiere decir que sea malo, eso es simplemente un hecho objetivo. Sí, como decir que algo es azul. Exacto, y hay muchas cosas que pueden ser naturales y hay muchas formas de interpretarlo, porque así como en la naturaleza uno ve que el fuerte se le impone al débil, pues la relación que es fuerte y que no es fuerte también es otro significado. Porque, por ejemplo, lo que hemos hablado aquí muchísimas veces sobre los enjambres de aves que se protegen, pues en el papel son más débiles que cualquier depredador. Correcto. Solas, pero sí, justamente fuertes, juntas se hacen fuertes. Entonces todo el tema de la fortaleza y la debilidad también es una excepción relativa que tiene mucho que ver con la construcción de las personas alrededor de la idea. Hablando de enjambre, este 6 de marzo hay una convocatoria para la Universidad Central para un acto de unidad, pero no de unidad de la mesa de la unidad, sino además de la mesa de la unidad, todos los factores sociales que nos queremos empezar a unir para empezar nuevamente a levantarnos contra la opresión, para formar ese enjambre del que hemos estado hablando, que el año pasado nos llevó hasta cierto punto, que fue vilmente atacado, y que ahora no nos queda otra que volver a retomarlo con otras estrategias, etcétera, etcétera. Y el 6 de marzo, creo que martes cae, pero no estoy seguro ahorita, hay una convocatoria para ir al aula magna de la Universidad Central, la casa que vence la sombra, para empezar a formar ese enjambre nuevamente y no quedarnos dormidos. Creo que es una convocatoria importante. Sí, de hecho estoy buscando información al respecto ahorita, porque no solamente es importante, sino que ese comportamiento de enjambre, esa necesidad de cuidarnos y de protegernos nosotros mismos, es lo que va a garantizar justamente que cambiemos y que podamos existir. Bueno, sobre todo porque, quiero decir, el año pasado nos dimos cuenta de que el monstruo que nos estamos enfrentando es mucho más grande de lo que pensábamos. Sí, yo entonces, creo que de verdad, tenemos que hacerlo juntos. No hay otra opción. Que es más o menos lo que veníamos conversando con en estos días con Diego Falcón, ¿no? Uh-huh. Que el subestimar las cosas, la naturaleza de las cosas, la naturaleza de la presión, la naturaleza de lo malo, por una razón sencilla. Quizás porque creo que hay algo que es importante, que son los marcos de pensamiento. Uh-huh. O sea, ¿qué creo yo que es bueno, qué creo yo que es malo? ¿Qué creo yo que se puede hacer o que no se puede hacer? Entonces, obviamente, si yo pienso de una manera, yo parto de la idea que el otro piensa más o menos parecido a mí, uh-huh. porque de arrancada no es tan diferente a mí. Uh-huh. Entonces, ahí vemos cómo mucha gente, incluso este mismo año, mantiene esa máxima de no vale, yo no creo. ¿Sí? Sí. Wow. Bueno, fíjate con las elecciones. Con el simulacro electoral del que va a haber el 20 de mayo. Sí. ¿Cuántos nos decían que no, vale, no va a pasar, va a esperar? Porque imagínate, incluso con respecto a las posibles candidaturas y demás, hay muchos que todavía, hasta ahorita, que lo que pasó con Henry Falcón, pues lo dudaban. Sí. ¿No? Entonces, no, vale, yo no creo, este tipo, por favor, él está comprometido con esto. Y bueno, las acciones afortunadamente a veces son más elocuentes que las propias palabras. Bueno, Francisco Rodríguez, que es el jefe económico que Henry Falcón ha dicho que quiere para su gabinete, es un famoso trader de bonos de deuda venezolano. Sí, de manera que de deuda. El interés, y recordemos que estamos comiendo basura básicamente por toda la deuda emitida para esos bonos. Exactamente. Y los traders de esos bonos se están haciendo ricos con un instrumento que pone a comer a la gente basura. Entonces es como, ahí hay algo que no está cuadrando. Sí, totalmente. Bueno, por cierto, para ratificar la información, es el Radar de los Barros, está haciendo la invitación este martes 6 de bueno, marzo. Bueno, la invitación la está haciendo mucha gente. Claro. A nosotros nos llegó la del Radar de los Barros. Eso. Por temas naturales de filiación de este espacio informativo como RCR. Pero es el martes 6 de marzo a las 10 de la mañana en el Aula Magna. Es un acto de compromiso con el futuro de todos los sectores sociales que quieran hacer vida, que hacen vida en Venezuela y que quieran participar para poder empezar a rescatar la dignidad. Este ecosistema que estamos perdiendo. El ecosistema republicano. A rescatar el ecosistema republicano. Es como, mire, es como si los pandas se pusieran de acuerdo para salvar el bosque donde viven. Véalo así. Exacto. Y hacen una gran conferencia de pandas en donde dicen, hey, o aquí empujamos todos y remamos para el mismo lado al mismo tiempo, o van a venir toda esta gente y nos van a deforestar todo esto. Bueno, más o menos eso es lo que vamos a hacer. Esta tribu que no es de pandas, sino más bien pareciera de ser de... ¿De qué animal? Nosotros, Venezuela. Sí. Nosotros somos... ¿Qué animal? Bueno, nosotros somos uno de los 17 países megadiversos del planeta, ¿no? Creo que el tema nos ha sido tan complicado salir de esto porque hay mucha diversidad en el pueblo venezolano y nos ha costado mucho ponernos de acuerdo, pero hey, la situación lo exige. Sí, sí, es parte de todo, puede ser algo positivo, puede ser algo negativo, pero ay, no me acuerdo quién fue que una vez yo leí que siempre se habla de animales que son como muy lejanos y que no se parecen a nosotros y que son como que naturalmente providenciales, o sea que entonces él hablaba de lo contrario del loro, era ¿quién era que lo decía? Es el loro. Porque el loro es un animal que es todo rechoncho, gordito, que no debería ni volar. Uh-huh. Y no solo vuela, sino que se esfuerza mucho para poder hacerlo. No, es uno de los animales, o sea, es una de las aves más inteligentes. Bueno, entonces él decía como que, mira, eso de ser gacela, ser león, no, que ser león nada. El león es fuerte, él nació fuerte y tiene todo para aguantar. Claro. Ser loro, porque el loro la tiene en contra. Esa es la cosa, es que el loro, que es inteligente, se tiene que unir con el león, que es fuerte, que se tiene que unir con la cucaracha que se mete en los recovecos, que se tiene que unir con el águila que ve las cosas de arriba, ¿me entiendes? Ese es el tema con la diversidad. Exactamente. Y por eso es que necesitamos unidad, porque cada quien está aportando algo y tenemos que ponernos en coordinación. En coordinación porque no solamente es la pérdida del sistema republicano, del ecosistema republicano, sino también de la garantía de vida como la conocemos, ¿no? Que no es un problema menor. Sí, nosotros vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos con más del Conuco de Prometeo. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR750, la radio que se ve. Ahora Casa Doblea sigue ampliando su portafolio de productos. Para la construcción te ofrece superconcreto, pego y bloques de arcilla y concreto. Para almacenar agua, tanques de 2.500, 1.900, 560, 540 y 460 litros. Y para recolectar la basura, pipotes de diferentes tamaños y capacidad. Casa de Oblea siempre te ofrece mucho más y al mejor precio. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Tú eliges el destino y tu viaje en primera clase hace de tus vacaciones una experiencia única e inolvidable. Disfruta de nuestras promociones de Semana Santa en Los Roques, La Tortuga, La Gran Sabana, Margarita y Mérida. Reserva ya al 0414-330-4342 o escríbenos a info@tuviajeenprimeraclase.com, el sitio donde nuestros clientes son VIP. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Este domingo en Conversaciones conmemoraremos a dos venezolanos centenarios, Rómulo Betancourt. Están empeñados en una actividad conspirativa para derrocar al gobierno constitucional. Y Juan Vicente Torrealba. Homenaje a Juan Vicente. A Juan Vicente. No se pierda la historia de estos dos grandes venezolanos, bien contadas en Conversaciones con Gustavo Trías. El domingo a las 9 de la mañana. Por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez. Solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Julio desde Carayaca, Ricardo desde Caricuao y Ángel Fernández desde Caracas nos mandan cariñosos mensajes al programa, al número 3456. Les agradecemos mucho su sintonía y su comunicación. Y nosotros ya tenemos en línea al doctor Eduardo Burós, miembro de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, miembro de la Academia de Vivienda y Hábitat de Venezuela. Y vamos a estar hablando del primer reporte de cambio climático, el primer reporte académico de cambio climático de Venezuela, que fue publicado por la Academia de Ciencias Físicas, Naturales y Matemáticas, con hallazgos y sugerencias de lineamientos para políticas públicas muy importantes para el país en el marco de lo que es este fenómeno de cambio climático a nivel mundial. Bienvenido, Eduardo. Carlos, a la orden. ¿Cómo estás? Muy bien, a la orden. Para tu cuéntanos, opinión. Eduardo, ¿de qué se trata este reporte académico? El primer reporte académico de cambio climático es una investigación realizada a lo largo de 2 años, en el cual se consideraron las publicaciones científicas realizadas por científicos venezolanos, tanto dentro del país como fuera del país, publicadas en revistas arbitradas y que tuvieran alguna relación con el tema del cambio climático. Esa investigación fue realizada siguiendo las normas del IPCC y se estructuraron los trabajos que se identificaron de acuerdo con áreas, tres grupos de trabajo: el conocimiento científico del cambio climático, los impactos y las medidas de mitigación y las medidas de adaptación y las finalmente las medidas de mitigación. De esta manera, pues, se estructuró el informe. Respecto a los conocimientos científicos sobre el cambio climático, que es la primera parte, ¿qué es lo más relevante que este reporte tiene que aportar? Mira, creo que el punto más importante es la consideración de las predicciones que con los modelos globales que existen y también con aplicaciones de modelos regionales, se pudo identificar en una simulación hacia futuro relativamente no lejano, cuáles podían ser los escenarios de aumento de temperatura y de variación de la precipitación. Y lo más interesante resulta los efectos en la variabilidad de la precipitación y lo que puede significar esto en la zona de producción agrícola y pecuaria de nuestro país. O sea que estamos hablando de una afectación a las potencialidades agrícolas del país. Digamos que las potencialidades agrícolas no van a cambiar, pero lo que sí va a cambiar es que hay que tomar las previsiones para dotar de agua a aquellas regiones donde pudieran presentarse circunstancias de disminución del recurso. Claro. Que eso ya vendría siendo una medida de adaptación, ¿no? Que lo importante de tener estos datos claros es que tú sabes con más precisión sí, cuál es la adaptación. Efectivamente, es una medida de adaptación. Uh-huh. Que, y justamente para hablar del segundo capítulo, que es la parte de adaptación, ¿qué es lo más relevante o qué es algo relevante que nos puedes comentar del reporte? Mira, hay cuatro puntos que uno puede considerar que son los puntos de atención. Uh-huh. No digamos que son más relevantes, todos los puntos son relevantes, pero son puntos de atención que tienen que ver, como ya hablamos, con el tema agrícola y pecuario, también con el manejo de los recursos hídricos, particularmente los recursos hídricos subterráneos, porque la disminución de precipitación en la zona de recarga pues podría disminuir la disponibilidad de recursos hídricos en los acuíferos. También hay que tomar en consideración aspectos inherentes a la salud, porque el aumento de temperatura puede provocar una mayor distribución de vectores de enfermedades, y los aspectos de vulnerabilidad en las ciudades, porque los cambios del régimen hídrico pueden afectar tanto por inundaciones como por sequía a las ciudades. Claro. Y sobre el tema, porque claro, obviamente aquí estamos hablando de prepararnos para los efectos que el mismo reporte prevé para Venezuela, y esto es algo que nos interesa por razones obvias, porque estamos ante algo que potencialmente nos puede impactar, y estando mejor preparados hacemos que ese impacto sea menor. Sin embargo, hay un tercer capítulo del reporte que es sobre mitigación. Mitigación para nuestra audiencia básicamente significa emitir cada vez menos gases de efecto invernadero para que los efectos del cambio climático global sean lo menos impactantes posibles. ¿Qué hallazgos interesantes se pueden extraer del capítulo de mitigación? Bueno, fundamentalmente cumplir con los compromisos contraídos por Venezuela en el marco del Acuerdo de París. Como mismo lo acaba de decir, el fenómeno de cambio climático es un fenómeno global. Las emisiones de gases de efecto invernadero significativas ocurren en otras regiones del mundo, pero digamos que hay un compromiso de la humanidad con la humanidad, de manera que Venezuela también debe dar su cuota en la reducción de gases de efecto invernadero, y también en la protección de áreas y desarrollo de nuevas posibilidades de sumideros de carbono. Entonces, en ese sentido, el país pues tiene que adoptar las medidas a que se contrajo en los acuerdos de París. Correcto. Y desde el punto de vista, digamos, tuyo, que además de la Academia de Ciencias tienes que ver con la Academia de Ingeniería de Hábitat. Sí, correcto. ¿Cuáles serían las políticas públicas que a ti te gustaría que a partir de este reporte se empiecen a hablar, a discutir, a debatir y eventualmente a implementar? Bueno, de hecho, la Academia de Ingeniería, conjuntamente con la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, hemos planteado la necesidad de orientar el tercer simposio nacional sobre cambio climático al tema de la agricultura y cambio climático. Pensamos que las previsiones que haya que tomar en el campo de la agricultura en cuanto a mejores técnicas para aumentar las eficiencias de riego, en cuanto a desarrollo de posibilidad de cultivos más resistentes a déficit hídrico y, digamos, provisión de agua en las zonas ganaderas, manejo debidamente tecnificado de los acuíferos, deben ser las medidas más urgentes. Y para conocer realmente cuál es el espectro de medidas que los ingenieros en sus diversas ramas proponen en el tema de la agricultura, conjuntamente con los científicos que realizan la investigación a nivel de las plantas precisamente y a nivel del conocimiento del recurso hídrico, entonces se ha convocado para noviembre de este año la realización del tercer simposio nacional de cambio climático, con ese propósito de formular políticas concretas y orientaciones concretas, suministrar información fundamentalmente. No corresponde a las academias formular políticas, sino dar las orientaciones y lineamientos necesarios para que se formule la política, y eso es lo que queremos hacer con este simposio sobre el tema de la agricultura. Muy bien, finalmente, Eduardo, doctor Burós, denos una idea de cuál es la importancia de que las políticas públicas se formulen a partir de este tipo de evidencia. Bueno, la contribución que el mundo científico y tecnológico realiza a las organizaciones que a quien corresponde la instrumentación de políticas públicas es identificar hallazgos científicos, conocimientos científicos, aportar nuevos conocimientos, brindar orientaciones, demandar nuevas estudios que sean requeridos en los casos que así se detecte, y todo lo cual provee a los formuladores de políticas públicas, bien sea en el tema institucional, bien sea en el tema presupuestario, bien sea en el tema de creación de nuevos instrumentos legales, de bases científicas y tecnológicas apropiadas para reducir la posibilidad de errores o de fallas en la Correcto. Instrumentación de esas políticas. Correcto. Ese es el rol que corresponde al mundo científico y tecnológico, y es muy pertinente y adecuado el intercambio de información para lo que los responsables de la formulación de políticas públicas puedan realizar la adecuada previsión y tomar las acertadas decisiones para reducir los efectos del cambio climático global. Muchas gracias, doctor Burós, por este contacto. Ya en el próximo corte, ahorita tenemos que hacer una pequeña pausa, y en el próximo corte vamos a estar recomendándoles a ustedes en un evento que va a tener la academia el lunes en Maracay. También estaremos hablando un poquito de cómo obtener esta información, este reporte para su lectura. Muchas gracias, doctor Burós. Gracias a ustedes. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Para desayunar, mi cochinito favorito te espera y te ofrece cachapas, empanadas, hallaquitas de maíz, tortilla de chicharrón, jojoto, sándwich y variados desayunos criollos. Todo para comer al momento o para llevar. Acércate a Las Mercedes, calle Nueva York, y disfruta del sabor que solo te ofrece mi cochinito favorito. Carnoso, jugoso y sabroso. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va, en este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla, Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Bueno, como les decíamos antes de la pausa, el lunes en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central, eso queda en el núcleo de Maracay, se va a estar presentando este reporte académico de cambio climático en una jornada académica en donde, además de presentar el reporte y sus principales hallazgos relacionados con la agricultura, va a haber también una serie de ponencias que son relevantes para el futuro agrícola y productivo de Venezuela. Y a mí me parece particularmente, bueno, esperanzador que en medio de este desastre todavía haya instituciones universitarias, todavía haya científicos, académicos, todavía haya personas y productores que están echando esto para adelante de la mejor manera posible, que es sentarse a entender lo que pasa y a generar soluciones a esos problemas que tengan asidero en la realidad y no este poco de locuras que estamos viendo en televisión en este momento, porque tenemos BTV pegados para ver en qué momento a la dictadura le da por poner una cadena. Sí, ir hacia la realidad y no hacia la fantasía, porque de eso parte la idea que, retomando lo que venía hablando anteriormente, de la lógica que uno tiene sobre las cosas, ¿no? Uno uh-huh. piensa de una manera y actúa en consecuencia de la forma en la que piensa. ¿Y a qué voy con esto? Si nosotros sí queremos solucionar los problemas que hay, o sea, vemos los problemas y creemos que debemos solucionarlos, hay otros que creen en otra visión. Mira, ya vamos con eso, pero en el cintillo de BTV sale Ernesto Villegas y ahora le ponen Ernesto Villegas, integrante del PSUV. Bueno, ya lo descendieron en la escala. Ah, claro. Ahora ya solo es integrante del PSUV. Ya no es ni chivo ni ministro. Sí. Y, ajá, ¿qué estabas diciendo, Gabo? Y perdón por la interrupción. Recuperando ese hilo sobre... Ahora sí lo perdí. Lo siento, mala mía. Ese es el problema de que nos tengan estas payasadas puestas aquí en cabina. No lo vea. Todo el programa ha sido niños en televisión hablando bien del gobierno. Eso es ilegal. Del carrera de la patria. Eso es ilegal, amigos. Es tan ilegal como lo que ha venido siendo la desaparición, porque no sabemos nada alrededor del caso del diputado Gilbert Caro. Ajá. Primero que nada, está preso ilegalmente, porque un diputado no puede estar preso sin una... Es un secuestrado político. Es un secuestrado político. Punto A. Punto B. Está en una cárcel común. Punto C. No se sabe en dónde está. No se sabe en dónde está porque desde hace 24 horas. Desde hace... Ya van para 36. Uh-huh. 36 horas sobre el diputado Gilbert Caro. Y obviamente, conociendo la situación de las cárceles venezolanas y la situación de represión de la dictadura venezolana, tememos por Gilbert Caro y quería aprovechar este espacio para comentarlo. La historia de Gilbert Caro es particularmente conmovedora. Gilbert Caro es una persona que estuvo privada de libertad ¿por cuánto tiempo? Como por 15 años más o menos. Como por 15 años. Salió de la cárcel y se dedicó a generar un movimiento en pro de los derechos de los privados de libertad, que devino en un trabajo político y social bien y social importante. Muy fuerte, que terminó con él siendo electo diputado de la República, y siendo diputado de la República fue secuestrado por los servicios de seguridad de la dictadura, que son servicios de seguridad para la seguridad de la dictadura. Exacto, no para la seguridad de los ciudadanos. Uh-huh. Y ahí vuelvo nuevamente con la idea de solucionar o no solucionar. Uh-huh. Las lógicas que atiende cada una de las personas en función de los problemas. Si yo creo que yo estoy en peligro, yo trato de cuidarme y de proteger mis cosas. Uh-huh. Y eso es lo que hace la dictadura con este tipo de órganos represivos. Pero si yo creo que si hay un problema, en vez de cuidarme a mí, tengo que solucionar el problema. Uh-huh. Que lo importante es solucionar uh-huh. el problema. Uh-huh. Voy a otra forma de abordar las cosas. Correcto. Y ahí es donde entra justamente el conocimiento científico y entra el trabajo como el de la Academia de Ciencias Naturales, Físicas y Matemáticas de Venezuela. Uh-huh. Que justamente en la generación de conocimiento y en la investigación es que se pueden empezar a generar políticas que realmente respondan a la realidad de que tenemos y solucionar los problemas que tenemos. Uh-huh. Y si no solucionarnos, anticiparnos a que lleguen correcto. Esos problemas. Es que hacia lo que apunta este informe de cambio climático. Exacto. Por y eso es lo que diferencia a los humanos de los animales, que nosotros nos podemos anticipar a los problemas haciendo un análisis y tenemos la solución lista cuando el problema llega. Eso es lo único que nos diferencia, no hay nada más. Esa capacidad de abstracción que nos permite justamente uh-huh. adelantarnos a los problemas. Anticiparnos a los problemas, exactamente. Y una de las cosas, por ejemplo, que... Y eso se hace pensando y haciendo las cosas en base a evidencia, no con retórica. Es observando y analizando. Uh-huh, uh-huh. Observar, analizar y proponer. Eso es mucho de lo que se plantea con el método aristotélico, ¿no? De la observación y descripción para poder analizarlo. Correcto. Y otra forma es la platónica, que idealiza las cosas que son buenas o malas, uh-huh. y hacia allá va un poco más el tema retórico, de dibujar un mundo de ideas donde uno es muy dueño de sus ideas. De hecho, a veces uno es más dueño de las ideas de las cosas que de las cosas que agarra y que tiene puestas. Sí. Pero las ideas en sí mismas no abordan a la realidad, y eso, esa conjunción de ideas con realidad, con acciones, es justamente lo que nos lleva a solucionar, a anticiparnos a esos problemas que afectan nuestro ecosistema biológico y republicano. Sí. Por cierto, como hoy es el Día de la Vida Silvestre, el Día Internacional de la Vida Silvestre, y yo quiero recordarles que dentro del reporte académico de cambio climático se hace un análisis muy interesante de cuáles son las amenazas climáticas a la biodiversidad venezolana. Por ejemplo, lo que está más en riesgo en cuanto a ecosistemas naturales en Venezuela son los tepuyes. ¿Por qué? Los tepuyes son una meseta, quiere decir que todo lo que vive en la cima del tepuy, que es profundamente endémico y está acostumbrado a ese clima que hay en la cima del tepuy. ¿Qué es endémico? Endémico es una especie endémica, es una especie que solo se encuentra en un sitio. Por ejemplo, hay muchas especies de bromelias endémicas de los tepuyes. Y hay bromelias que son endémicas de un tepuy en particular, además. Entonces, son especies que si se desaparecen en ese tepuy, desaparecen en todo el planeta. Entonces, porque los tepuyes son como, viste, no solo mesetas, sino, además de la meseta, al final es como un cilindro picado, como un tocón de árbol. Es como un tocón de árbol. De hecho, el Cerro Utana, para los indígenas amazónicos, era un árbol. Era un árbol que tenía todas las frutas y los humanos no podían acceder a ellas. Entonces, algún ser mitológico lo cortó y ese árbol cayó y regó todas las frutas y todos los animales por la tierra y las hizo disponible a los humanos. Sí, de hecho creo que ese tocón que queda, que es el Cerro Utana, es sagrado para ellos. Sí, de hecho creo que es como un mono el que hace ese... Es un mono, sí. Es un mono el que hace ese trabajo, que por cierto se parece mucho al mito de Prometeo, ¿no? Sí, sí. Pero no es el fuego, sino es las semillas. Efectivamente. Y bueno, el hecho es que como estos tepuyes son un cilindro que puede estar entre 1 y 3 kilómetros de altura, el clima que hay en la meseta del tepuy no tiene nada que ver con el clima que hay en toda la selva alrededor, de manera que las especies que están en esa meseta evolucionan durante millones de años completamente aisladas y en condiciones completamente diferentes a las que hay en el resto de la selva. Por lo tanto, cuando la temperatura aumenta, esas especies están sometidas a un calor para el cual no están acostumbrados y no tienen a dónde irse. Entonces, la fauna y la flora tepuyana están muy amenazadas por cambio climático, como lo están los ecosistemas del páramo venezolano, que les pasa más o menos lo mismo. Es decir, un páramo que se está calentando, ese ecosistema va a tratar de ir cada vez más hacia arriba, pero la montaña tiene un fin. Entonces llega un punto en que ya no hay hacia dónde subir buscando las condiciones climáticas que están dejando de existir debido al calentamiento global. Otros ecosistemas que están en riesgo son las selvas amazónicas, porque una mayor cantidad de sequía, y aquí no es solo una amenaza climática, la selva amazónica puede soportar la mayor incidencia de sequía que está prevista. El problema es que va a ser más vulnerable a los incendios que causan los humanos, y esa es la verdadera amenaza. Claro, y cuando tienes una política criminal como la del narco minero, evidentemente se ve más afectada todavía. Claro. Y por cierto, volviéndolo a los tepuyes, eso me recuerda siempre, obviamente, es una referencia casi obligada a la película Up. Ajá. Que al final el tepuy es como una especie de isla aérea. Es una isla en el aire, efectivamente. Es una isla porque, digamos, es una isla porque está aislada de todo lo demás. La diferencia es que el mar, en este caso, son kilómetros de selva amazónica, y la tierra, que viene siendo la isla, no es que la diferencia es que aquí hay mar y aquí hay tierra, sino que la diferencia es que esto está muy bajo y el tepuy está muy alto, pero es una isla. Exactamente. ¿Y dónde? ¿Qué ocurre en la isla? Bueno, obviamente se genera fauna propia, vegetación propia, y esas son las clases de cosas que están en riesgo por la... los efectos del cambio climático en Venezuela, y son cosas que debemos empezar a prever y a tomar medidas al respecto, y es justamente lo que la ciencia y este apoderamiento del pensamiento que tenemos es lo que permite llegar a esa solución, llegar a esa anticipación y salvar el ecosistema en este caso, o salvar o reducir el mal impacto del ecosistema biológico. Sí. Otros ecosistemas venezolanos que están en riesgo por cambio climático son los ecosistemas marino-costeros, específicamente los coralinos, porque el coral es muy sensible a la temperatura marina y se blanquea cuando aumenta desde cierto límite. También están en riesgo las playas por erosión, porque digamos un aumento en el nivel del mar, por más pequeño que sea, arrastra mucha arena de vuelta hacia mar adentro. Y en cuanto al aumento del nivel del mar, las poblaciones de Carenero y de la costa oriental del lago son las que más cuidado deben tener y las que más preocupadas deberían estar por el tema de cambio climático. Y cuando yo digo preocupada, ¿qué quiere decir? Ocuparnos todos de presionar para que se generen en el país políticas públicas que tomen en cuenta el tema climático basado en este tipo de evidencias que se están generando, para que finalmente podamos tener un desarrollo sostenible, y desarrollo significa calidad de vida. No solo estoy diciendo que vamos a sacrificar nuestra calidad de vida para tener algo de sostenibilidad, no. Se trata de tener desarrollo de verdad que sea sostenible en el tiempo. La clave para eso está en este reporte académico de cambio climático. Y, o el comienzo, pues. Claro, porque aparte esto es lo que nos permite arrojar certidumbre, arrojar certezas sobre qué es lo que tenemos y qué es lo que no, y hacia dónde podemos apuntar, hacia dónde dirigimos los recursos. Vamos. Dale. Una consecuencia importante es el potencial crecimiento de la malaria. Entonces, si tenemos certeza más o menos de los efectos, es mucho más fácil empezar a tomar medidas contra el zancudo de la malaria. Por ejemplo, empezar a tomar medidas en cuanto a la formulación de los presupuestos municipales, estadales y nacionales en función justamente de la prevención de la malaria. De ahí va el tema de la certeza y el conocimiento, en el cual aplaudimos la iniciativa no solamente de la Academia de Ciencias Físicas, Naturales y Matemáticas, sino también justamente de esa interacción y de esa interdependencia que hace que representantes como la Embajada Británica pues se involucren en la discusión y la discusión y la difusión sobre todo de esa clase de informes. Sí, y no solo la iniciativa, es el trabajo de muchos años de los científicos venezolanos que, a pesar de todas las, digamos, situaciones prácticamente de pesadilla a las que están siendo sometidos, siguen ahí trabajando por la ciencia y por el futuro de esta tierra y de todos los que habitamos en ella. Vamos a leer algunos mensajes. Dice Verónica León: la fe es la firme convicción de que estamos en lo correcto, y correcto es enlazarnos sumando aquí y allá para no terminar de entregarle nuestra libertad a quienes se vienen sirviendo de ella para hacernos esclavos. Eso pretenden consumarlo este venidero mayo. No lo permitamos. Estoy totalmente de acuerdo, señora León. Yo también me uno al saludo y cariño a ustedes en este programa ambientalista que me encanta. Igual sus micros son fabulosos, sigan adelante. JBE, Inés Guerra. No sé si ya salieron, pero finalmente grabamos nuestros nuevos micros y esperamos empezar a hacerlo más regularmente. Sí, sí, sí. De eso se trata, a eso es a lo que vamos. Volvió Perencejo. Nos escriben: hola Carlos, esto es al número 3456, que es un mensaje de texto. Por cierto, estoy viendo ahí en el cintillo, Almagro exige saber el paradero del diputado Gilbert Caro. Sí, porque no es poca cosa. Dentro de todas las barajitas de lesa humanidad que tiene el gobierno chavista, ahorita ya empezamos a tener desapariciones forzadas. Sí, y no es poca cosa, y ya empieza a parecerse cada vez más a las dictaduras de antaño. Uh-huh. Y vemos cómo se empiezan a desplazar esa dictadura entre sí mismas, ¿no? Empiezan a pelear. En este momento hay una pelea por los recursos del ecosistema, ¿no? Uh-huh. Dentro de lo que es la dictadura anclada, porque tienes toda una pelea entre Delcy y Diosdado. Es visible, la notamos. Sí. Entre Somos Venezuela y PSUV. Uh-huh. Buscando la manera de cómo uno captura más renta que el otro. Uh-huh. Y Tal cual. Son unos animales, son unos orangutanes, exacto, peleándose por territorio. Está en modo marabunta, viendo, sí, quién se queda más con. Sí, con los recursos. Porque todo lo que yo consuma no lo va a consumir el otro. Exactamente. Así es como se ha manejado este último periodo, esta última fase de las cosas. Y lo realmente importante está quedando de lado, que es la protección de nuestros ecosistemas varios. Correcto. Vamos a hacer la última pausa del programa y ya regresamos con la despedida. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. El Hotel Muévete por Vargas te da la oportunidad de descansar antes o al regresar de tu viaje en sus cómodas, modernas y pulcras habitaciones. En ellas tienes Wi-Fi e internet para ultimar los detalles de tu viaje de turismo o negocio. TV con más de 150 canales, un pequeño restaurante para deleitar tu paladar y excelente servicio de taxi. Hotel Muévete por Vargas en la Avenida del Ejército de Catialamar, calle 3 entre calle 5, reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com e infórmate por el teléfono 0212-351-0303. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Ya para despedirnos, nos llega mensajes al 3456. Dice: hola Carlos, yo creo que la psicopatía forma parte de la cultura del venezolano. ¿Tú qué piensas, José de la Guaira? Yo no me atrevería a dar una opinión respecto a esto porque yo no soy psicólogo y la psicopatía es una patología que tiene, digamos, está muy bien tipificada y yo no conozco el tema. Pero lo que sí observo es que esta situación tiene a mucha gente con problemas mentales. Sí, muchos problemas mentales por razones lógicas. Claro, yo sí me atrevo a decirlo. Yo sí me atrevo un poquito más a decirlo, en el sentido de que no es que sea una psicopatía, no sea una psicopatía, no es que sea de los venezolanos, cuidado. O sea, tampoco somos tan especiales como para, es que nosotros somos malos, no. Sí, yo creo que es que los psicópatas llegaron al poder, ese fue el problema. Eso por una parte. Sí. Pero por otra parte, yo creo, tú dijiste ahorita algo que es importante, y yo quisiera resaltar que es como uno menosprecia o como poco se utiliza el a pesar de. Esa expresión, a pesar de, creo que es lo que realmente nos permite vernos a nosotros mismos y enaltecernos a nosotros mismos como sociedad democrática que está buscando recuperar el sistema republicano, el ecosistema republicano. ¿Y a qué voy con esto? Tocaba de decirlo muy claramente, todos los trabajos de investigación que se han hecho a pesar de no tener recursos. Uh-huh. Y ahí puedo ir a otras cosas. Todo lo que se ha protestado a pesar de la represión. Todo lo que se ha buscado luchar democráticamente a pesar de que nos cierren los caminos democráticos. Entonces ese a pesar. Sí, es como muy fácil que las actitudes psicóticas sean las que se visibilicen. Pero, exactamente. O sea, y todo lo que no que, se visibiliza por a pesar de todo el entorno negativo que se tiene, todo lo que se hace. Sí, la gente que dice que venezolano es un pueblo muy chimbo, por ejemplo. Yo a veces pienso cómo estaríamos nosotros si de verdad fuéramos un pueblo chimbo habiendo pasado por todo esto. Yo creo que estaríamos muchísimo peor. Ni hubiésemos llegado a esto. No hubiésemos llegado a esto, claro. Estaríamos en la quilla total. Y aquí, el 6 de marzo, hay nuevamente la sociedad venezolana reuniéndose para hacer otro intento de salir de esta dictadura. Entonces yo creo que esas son cosas que hay que traer a colación. Claro. Ahora, ciertamente esta situación, bueno, causa muchos problemas mentales. Yo voy al psicólogo todas las semanas. Y cuando esto pase, yo creo que va a haber que hacer una campaña masiva de salud mental en el país para que la gente recupere la funcionalidad que digamos no le ha despojado, pero que se ha visto muy comprometida por esta situación tan difícil de enfrentar que nosotros hemos tenido que vivir. Y ni siquiera cuando pase, qué pesada le ya. Un último mensaje, nos dicen: hola, me gustaría saber cómo se llama el árbol que lanza las semillas y hay muchos en la avenida Don Bosco de Altamira. ¿Serán jabillos? O a lo mejor son los que tienen las semillas como, como una hélice. Que dan vuelta, caobo. ¿Ese es caobo? Ese es caobo. Si es el que da vueltas como una hélice. Una de las semillas que dan vueltas como hélice son caobo. Y también lanza las semillas, ¿no? Ah, bueno. Los jabillos también lanzan las semillas. Los jabillos son los que tienen la corteza llena de espinas. De púas, sí. Pero yo creo que debe ser caobo, porque yo he pasado paso por ahí más o menos seguido. Uh-huh. De hecho, en estos días me cayó todo un poco de hélices de esas. Y seguramente debe ser caobo. Se llaman caobos, señor. Y le doy un dato. Esas semillas, esos helicópteros, germinan súper fácil. Ah, yo, de hecho, yo las agarré todas y las tengo guardadas en la casa. Usted meta ese helicóptero como 3 o 4 centímetros debajo de la tierra. Eso sí, tienen que estar bien enterradas. Riegue eso, eso no sale. Y un día va a explotar y le va a salir la matica. Así que si lo que quiere es tener uno de esos árboles, le tengo buenas noticias, es bastante fácil. Pues qué bueno. Y bueno, el llamado es empezar a organizarnos, empezar a visibilizar las cosas que se hacen a pesar de los obstáculos, a pesar de los sabotajes, a pesar de las cosas malas que ocurren, todo lo que se está haciendo por recuperar la ciudadanía, la civilidad y la ciencia. Mira, Pedro Gallaga de San Antonio nos dice: el conuco no tiene desperdicio, todo lo reciclan para crear una nueva conciencia. Felicitaciones. Bueno, hay un pensador francés que se llama André Guidé, dice: todo ha sido ya dicho, pero como la gente se olvida, hay que volverlo a decir. Está bien, me gusta, tiene mucho sentido. Esto fue el Conuco de Prometeo. Nosotros nos escuchamos en vivo nuevamente el sábado que viene a las 4, como siempre. Este programa se repite los domingos a las 3 y los viernes a las 9 de la noche. Pueden escuchar los archivos del Conuco en la página archive.org. Ahí busca el Conuco de Prometeo, o en Google el Conuco de Prometeo Archive, y están todos nuestros programas desde hace un par de años. También en @PrometeoRCR, en la biografía, en el link de la biografía, está el link directo a ese archive. Hasta la semana que viene. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR